Shendonga ya kaesyo na mboka bolingo Yonde koko taki samba koluka buma Kone otonda okenda Nadali putika Yomo toka taripa ya tepe lo ya shusa senangai Lelo salya bandada kwa se okoti sime filtre Na sala yonini Mishoko tofiama Koye pike bako ya chamelo koko yo Eto sala yo kato nsoka Eriki moto Sikela narita jayama haka nisi bebe Na ato kufa yo so seka Jakalve mweso Eriki mila beton Idriche da costa Fiston gaz Oje babe nina Momo beya boli mona yo Anita sita Oje babe nina Soba na boli mona yo Gima nzenza ye Mose na kata ba relation mauvaise na ngapo na merita mona yo. Ribe bangila. Oje babe nina, momo beya boli mona yo. Chichi makanda. Zunga babe nina, soba na boli mona yo. Chika kabea, Denis Maraboto. Tike la ngapwite, miso na ngai. Eko kakali susu kumbomba maiti, kwa ba regrade pa na yo. Maria da Silva. Oje ndonga yo, tike la ngadelish, na republika mote. Zem, Didi Finzoni. Noe na ngapo uta. Merci vite, pardon Roger, boati sambanda wana No kita kopo mayola mopanga ya bolingo oje ndonga Mesia chilele ya kufa Rolex bilele Sempa la fete koutoué Tika la fete abamouré Jamais chanjaye Trésor soki Bojoué bi jamais chanjaye Serge Lama trésor loyeye Mopobenda ngayi oje Certaine maneka Sobande ngayi ndonga Yana ngana wente ya bolingo jaye Joël Chibango Et pourtant Nathanelio Oscar Chibango Et Oscar Y'a mon bobé Oscar Chibango Après ciel été Okuni bola mon angaï Raka raka Prenez moi la dernière des mères Boudimo Agi Sentima bye bye Koko qui sont pas C'est très bas la bata Que la confiance ne se livre pas les contrats Quelque part fidélité ne rende un service à ma vie Fonctionne en un capital, en un coquin et l'amour Job en un négligeable Papi, ma cita, ma citole Dans ce qui est bâti, entre condoléances Ma félicitation, ni n'a ce mérité Rive Kota Mon bobe n'est ma évolue, nous m'en sambali Espe Gomez Zoban n'est ma évolue, ici c'est dollar Eric Ise Obama Michel Dibaza Oje babe nina, momo beya bolingo na yo Deshine Inda Zunga babe nina, soba na bolingo na yo Jerry Mokulu Momo bende na yi Papi di Vengele N'organise ranka na salo plesi Momo bali na nga Na sondi champagne pote kume Volo mani na nga Yindi Vito Momeli ya nangwa ya fami kole la shiri na yo ya kala Zoko linga kana yo nga ite di shakalani Kali kalanga Na sikala na pala ya lepa rati Micho koto kabe ya micho Mbobe nina irushi Hermine Soba na bolingo na yo Ya mbobe jirespe je Miguel Bakinama Ya mbobe chuchu na tatila Ya mbobe mera da prince De Samunda ya mbobe Ya Chantal Langa Ya mbobe prince Tumbonyo Ya mbobe, ya gaga Na Paris, isha karimate Ya cheri golaye Claude Moussaï, l'homme des grands événements Si je savais, na linga kite Na mi pesa, na boni moyo fasintane Ben Mouyamba Na linga kite, na miniokola, jontambani Na kana kite, na mona bapatia boye Si mababe nga nga mbobe Ndiye omeonga Na yantambani Oje babe nika, mbobe ya boni Zunga babe nina, soba na bolingo na yo Biru vye nanga Israel matone Momo bende na yi Fernando Mbutu, gabe mane matanga eti kaka cicatrice na matama kabaka basu ya kotalanga nenge matame koni ebale yo trouble mongonga koni ngonote nga contre mi dedica zumba malara chabu yango konyo saranga bongo pona lingio bobo lingono eleki ya bajelu Iva va contene ya Pedro na le mi carepedolae Ive Mosengo Morrison Sabane Mwati Na ye bien que oza mobali abarando Bolingo e kotitima Ye Jezi na kuti kote Bolingo ama ninga malamo ya ngase Kolela tika na tuna bebe na nga Ese tucha Jani Mwamba mubugu Tucha Sheda love ya nite minga Let moyindo mamti mamama Mimi kamalando Ope se portan se na makasa Kono tumbali boke Ba mokolo kosala Soso kolo kangaye